vamos por cosas buenas, pero en este caso mañana arrancan las jornadas de lucha de paro del sector docente porque rechazó tras la conciliación obligatoria la oferta que hizo el gobierno. Para eso vamos a charlar con ella. Hablamos de la secretaria adjunta de la Comisión Directiva de ACMER, Concordia, María José Chapitel. María José, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Hola, buenos días. Bueno, muchísimas gracias por siempre contactarse con nosotros y muchos días a toda la audiencia. Ahí está. Bueno, María José, pasó la conciliación, vino la oferta del gobierno y tras el Congreso de ACMER el rechazo a esta oferta y vuelven las jornadas de lucha de paro. Contanos un poquito. Bueno, nosotros la semana pasada tuvimos Congreso de la ACMER. Uh-huh. Siempre que se hace Congreso de la ACMER se hacen asambleas escolares y las resoluciones del Congreso de la ACMER tienen que ver con los mandatos de las asambleas escolares en el marco de una asamblea resolutiva. Digo esto porque leí algún que otro funcionario diciendo algunas cosas sin sentido en donde marcan claramente que no tienen idea de cómo resuelven los maestros sus luchas y cómo el ACMER sostiene esta de democracia, sí, de los 17 departamentos y de todas las escuelas. En ese congreso, con cada uno de los mandatos de cada una de las seccionales, por mayoría se rechazó la propuesta y por unanimidad se elaboró un plan de lucha que tiene que ver con sostener el plan de lucha que se había puesto en stand-by con la conciliación obligatoria. Así que bueno, en ese sentido se votaron un paro de 48 horas para mañana miércoles y el jueves y un paro de 72 horas para el 1, 2 y 3 de octubre con movilización provincial. Uh-huh. Así que bueno, en ese sentido, en esta semana vamos a estar comunicando, bueno, todavía no salió el comunicado, pero bueno, vamos a estar haciendo una volanteada el día jueves en el centro de convenciones. Volanteada, con concentración, por supuesto, invitando a toda la compañerada a unirse y a las familias también, como nos tiene acostumbrada las familias docentes y de las escuelas. Así uh-huh. que, porque tiene que ver con visibilizar esta lucha, entender que la lucha no es solo nuestra, sino que es nuestra y de las familias en defensa de la escuela pública, porque ahora tiene que ver con el salario docente, pero también tiene que ver con las condiciones de infraestructura, que no se ha hecho absolutamente nada en ninguna escuela. Las escuelas que ya estaban licitadas se suspendieron, las que venían en obra se suspendieron las obras, y ni hablar de elaborar proyectos para un nuevo... Es decir, nuevos proyectos para nuevos arreglos, no se está haciendo nada. Es decir, no estamos entendiendo bien el rol del jefe zonal de arquitectura de la provincia, porque es estar ahí para decir no hay plata. Uh-huh. Así que bueno, en ese sentido la lucha, decía, es por los salarios docentes, pero es en definitiva por la escuela pública, porque se empieza por docentes mal pagos, docentes que tengan que ir a trabajar horas extras perdiendo la calidad de sus clases, porque uno si no tiene los tiempos es difícil avanzar sobre buenas estrategias, y tiene que ver también con el deterioro al que están llevando la escuela pública, que sí tiene un correlato directo con esto de la nación declarando la educación como servicio esencial. Seguro. Es decir, las escuelas no funcionan, vendemos las escuelas. Seguro. Terrible. Eso es una lucha, obviamente, que va a tener una continuidad. María José, te pregunto, ¿qué análisis hacemos de lo que fue la última oferta del gobierno? ¿Qué pasó con esto del FONIT para explicarle a la gente que supuestamente se iba a hacer cargo de la provincia, después parece que no? ¿Qué análisis hacemos de todo eso, María José? Bueno, en principio lo del FONIR siempre fue para los medios, nunca fue una propuesta seria hacia adentro de la paritaria. En las cuatro reuniones que tuvimos en el marco de la conciliación obligatoria, el gobierno presentó una propuesta concreta recién el último día. ¿Sí? Entonces no es que durante esos 20 días nosotros pudimos analizar distintas propuestas o pudimos analizar propuestas que rechazamos y después el gobierno pudo mejorar y avanzar en este ida y vuelta necesario que tiene que ver con el espíritu de la conciliación obligatoria. Conciliar las partes tiene que ver con que me das una propuesta, la analizamos, vemos qué, la mejoramos, etcétera, etcétera. Esto fue imposible porque el gobierno se sentó a escuchar en las tres primeras reuniones para después avanzar sobre una propuesta cerrada que claramente fue insuficiente. El gobierno lo que planteó en la última propuesta es continuar con esto de que se nos pague todos los meses según el índice de inflación que se conoce. Eso él ya lo otorgó por decreto, es decir, que no estaba sujeto a ningún tipo de análisis. Nosotros sostenemos que eso es insuficiente y no es recomposición salarial. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros, con el sueldo de agosto, que cobramos en septiembre, cobramos el 4% de la inflación conocida de julio. Seguro. Entonces, en julio gastamos para nos incrementaron los costos. En agosto se dio a conocer ese incremento. En septiembre lo cobramos con el sueldo de agosto. ¿Sí? A tres meses de haber tenido que gastar ese dinero. Seguro. Y segundo, que bueno, no implica tampoco ningún reconocimiento a un aumento salarial porque es el parche para tapar la inflación. Por otro lado, nos ofrecieron también el 6,55% de reconocimiento, ¿sí? En las reuniones se hablaba del reconocimiento de la pérdida según el índice inflacionario del primer semestre. ¿Sí? Ahora, cuando lo ponen a la propuesta, pone reconocimiento de la pérdida según el índice inflacionario en el primer semestre y fonir y conectividad. Es decir, pretende con ese 6% que paga solamente una vez, en realidad dos veces porque lo divide en dos cuotas de 3,75. Lo paga en dos meses, en dos cuotas, y pretende reconocer la pérdida del índice inflacionario, que en eso sí hay acuerdo, pero con eso también le suma el reconocimiento de fonir y conectividad, que no es de ninguna manera ese número. ¿Sí? Y finalmente hace algo muy, pero muy tramposo, que es decir que todos aquellos docentes con sueldos mínimos garantizar que siempre estén un 10% por encima, 10 puntos en realidad, por encima de la línea de pobreza. Por encima de la canasta básica de alimentos, ¿sí? Y esto es muy tramposo porque venimos hablando de la canasta básica, pero la canasta básica de alimentos lo que lee es lo que una familia de cuatro personas necesita para comer en un mes. Entonces, si yo estoy por debajo de esa línea de la canasta básica de alimentos, estoy en la línea de indigencia. Ahí está. No en la línea de pobreza. Nosotros cuando hablamos de canasta básica, hablamos de la canasta básica total, que tiene que ver con lo que yo necesito para comer, vestirme, ir a la escuela, pagar el alquiler, pagar la luz, pagar el gas, los impuestos, etcétera. ¿Sí? Porque cansados estamos de decirles a este gobierno que los docentes vivimos de nuestro trabajo. Los docentes no tenemos dólares abajo del colchón. Los docentes no tenemos inversiones en empresas offshore. Entonces, en ese sentido, entienda, señor gobernador, que necesitamos un sueldo que nos permita con dignidad llegar a fin de mes. Tal cual. Ahí está. Bueno, y mañana arranca la lucha. ¿Qué herramientas, María José, tiene el gobierno? ¿Puede convocar o puede ir a la justicia nuevamente? ¿Tiene esta herramienta así tan a continuidad de lo que fue la que terminó la semana pasada? El gobierno no puede llamar a conciliación obligatoria porque la conciliación obligatoria se llama en el marco de una discusión paritaria. La paritaria fracasó, la negociación a la conciliación obligatoria fracasó, lo cual es bastante impensado porque generalmente, por la responsabilidad que les compete a los gobiernos, en este caso de sostener la escuela, de sostener la educación pública, se pueden llegar a acuerdos. En este caso no se llegó a ningún tipo de acuerdo, entonces no estamos en el marco de ninguna negociación. Eso también es altamente preocupante, porque desde ACMER sostenemos que debe haber negociación, sostenemos que debe haber negociación con el gobierno, porque en definitiva nosotros queremos dar clases. Nosotros queremos que haya clases, nosotros queremos hacer lo que sabemos hacer, que es enseñar, hacerlo de la mejor manera, y queremos poder vivir de esto, que es lo que elegimos para nuestro trabajo, es decir, el trabajo que elegimos para nuestra vida cotidiana. Perfecto, ahí está, María José. Entonces, la única manera de trabar esto es que venga una oferta nueva del gobierno en el cortísimo plazo, para destrabar estos días de paro, ponele, si el gobierno tiene la intención. Es verdad lo que vos dijiste, aparecieron legisladores manifestándose con esta postura de decir, nos llama la atención el papel de los sectores gremiales. ¿Llamó la atención esta movida importante que hubo del sector político, no? La verdad que en realidad lo que, no sé si llamó la atención, me parece que los puso en evidencia sobre el desconocimiento total de conducir los destinos de una provincia, evidentemente, o no tienen experiencia en la conducción, que en realidad sí ya han conducido, pero lo que no han hecho es estar en Entre Ríos, ¿no es cierto? Y no conocer la dinámica de la ACMER, que es el gremio más democrático de toda esta provincia, en donde cada decisión se toma con el aval de los compañeros y las compañeras. Ahí está. María José, te agradecemos como siempre la predisposición con el programa, y sabes que en cualquier momento, ante cualquier novedad, te andamos molestando de nuevo. Por favor, muchísimas gracias a ustedes, estamos a disposición y los esperamos justamente el jueves en el centro de convenciones a las 10:30 de la mañana. Perfecto, ahí está la invitación. Gracias, María José, te mandamos un beso. Gracias a usted. Ahí está. Bueno, María José Chapitel, secretaria.